en el dolor y las alegrías, mientras haya alguna canción en el corazón. En Ancao, en la pasión de bellos cantares, mi alma libre lejos se va, se quiere alegrar. Con todos mis anhelos, abrazados con la ilusión que no se murió. Cantando de corazón se llega hasta el cielo, donde existe la dimensión y un sueño de amor. Cuando muere el lucero, sus ojos que alumbrando van rumbo de mi andar. Viajando con la canción yo siento que llego, donde quiera que esté su amor lleno de emoción. No hay distancia para acariciar como al sol a su corazón. Cantando de corazón se llega hasta el cielo.